nombre de Cristo, en nombre de su carne y Juan en su bautizo. Pasaron siglos y hubo entierros en la sierra, y hubieron tierras y hubo imperios de la selva, que volverían de la ruina a coronarse, cuando el vaquero con su caballo salvaje, así un rancho más acá de la frontera, se fue a lo macho a imponer esa bandera. Y hubo caciques que entregaron en bandeja de plata el oro, fruto de la encomienda, visor de Cusco, el fuego de tus minas. Hoy Manco Capa, que sendero que ilumina, cortes ilustres de las majestades incas, al sol de Lima le robaron la alcancía. Y Tenochtitlan, Zócalo de Montezuma, 30 millones bajo tierra y en su tumba. Llegaron jóvenes en busca de aventura, tratando nuestra madre como una prostituta. 9 y 29 minutos. Hoy hacemos un programa más tranca. Vamos a hablar en instantes con Horacio Robelli, y que estamos de alguna manera direccionando el punto de partida, porque a veces menos información, más charla, más reflexión. Manu Rivas, ¿hay mensajes? Hay mensajes que nos llegan al 11-50-12-35-89, también al Facebook. Diego Monzón nos dice: buen día muchachos, Manu y Lucas. Quiero contarles una alegría. Me hice el hisopado de COVID-19, me dio negativo. Sigamos cuidándonos, muchachos. Y me alegro mucho, Diego, me alegro mucho. Además, la actitud preventiva, ¿no? De ante algún síntoma, ir a buscar la certificación, ¿no? Ver si uno realmente es portador de este virus, que está en todos lados. Claudia Chao también, mi tía adoptiva, tía por adopción. Buenos días. Abrazo, Lucas, Manu. Feliz día, mis queridos. Feliz día, amiga y compañera. Walter Rabioso también se comunica. Nos estamos comunicando además por chat privado. Me está pasando muy buena música, pero dice en público, dice: pequeña anécdota poco conocida sobre el ERP. El Che, durante una visita a Estados Unidos, se reunió con los Black Panther y con el propio Malcolm X, quienes le solicitaron instrucción militar para sus miembros. Esto se concretaría años más tarde en instancias del ERP, cuando ya el Che y Malcolm estaban muertos. Este proceso de entrenamiento fue frenado desde Francia por los ideología impolutos de la revolución, que financiaban a muchos grupos alrededor del mundo con el oro de Moscú. La excusa era que el verdadero grupo de lucha en Estados Unidos eran cuatro trotskistas que, encerrados en la biblioteca, dirigían la revolución mundial. El ERP se negó a las presiones y los franceses cortaron de inmediato la ayuda. Muy interesante la anécdota que comparte Walter Rabioso. También se comunica al 11-50-12-35-89 el amigo Jorge. Dice: feliz día, cumpa amigos. Manu, ¿y los que tenemos que ir a ver al médico, cómo hacemos para viajar? En taxi ni borracho, soy jubilado. Sí, me imagino. No, pero se puede sacar el certificado de excepción, digamos. Uh-huh. Se puede, ¿no? Es una de las causas para estar exceptuado la visita al médico, ¿no? Sí. Bueno, mensajes que nos llegan al 11-50-12-35-89. Sigan comunicándose. Acá estamos Manu Rivas, Luca Molinari, hasta las 10 de la mañana. El 18 de julio, Madres de Plaza de Mayo sacó un comunicado diciendo que alrededor de las 2 de la mañana, Eve de Bonafini fue amenazada de muerte a través del portero eléctrico al que ingresaron después de haber abierto un portoncito que comunica con mi vivienda. Para que te calles, te vamos a matar, me dijeron. A las 5:15 la misma mañana sonó el teléfono de línea y una voz muy mafiosa me dijo con el mismo tono: te vamos a matar para que te calles. Tengo custodia, pero no funciona, cierran el auto y se van o duermen dentro de él, la custodia es federal. Bueno, esto tuvo fuerte repercusión, hubo de todos lados, sobre todo de la compañerada, hubo un gran rechazo, ¿no? A esta, porque aparte ocurrió después de que en Plaza de Mayo tachen los pañuelos de las madres. Abrazamos a Eve, dijo la ministra Sabina Frederick, ministra de Seguridad. El gobierno nacional reforzó la custodia para la compañera Eve de Bonafini, a todas las madres. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Uh-huh. Otra noticia, Manu, que no queremos dejar pasar, porque venimos hablando del tema eléctrico, del tema de las tarifas, ¿bien? Y sale hoy en Página 12 que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires solicitó al Ente Nacional de Regulación de Electricidad, del ENRE, hemos hablado con ellos hace poquito, escucha esto, que le quite la concesión a Edesur. Esto es muy importante. Fuerte, fuerte, sí. Luego de los reiterados cortes de luz en diferentes municipios en lo que opera Edesur, y la sostenida falta de inversión de la empresa para evitar estas interrupciones constantes. Los reclamos contra Edesur crecieron en un 70% con respecto al año anterior y es la empresa más denunciada por los bonaerenses. Edesur tiene DRNs a millones de bonaerenses que sufren desde hace tiempo los cortes, una situación que se agrava en el contexto de cuarentena. ¿Quién dijo esto? El defensor del pueblo, Guido Lorenzino, luego de mantener una reunión virtual con intendentes de distritos afectados. Es decir, que directamente están pidiendo que chau Edesur. Dice también Lorenzino, Edesur obtuvo ganancias millonarias en los últimos 4 años, a pesar de los aumentos de tarifas, que en algunos casos llegaron al 5.000%, no hizo las inversiones necesarias para mejorar el servicio. El resultado son servicios malos y caros. Durante 4 años Edesur ganó sumas gigantescas con los tarifazos. ¿Qué hicieron con la plata? Planteó también Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes. Estuvieron también en esa reunión el intendente de Varela, Andrés Watson, Insaurralde, de Lomas de Zamora, de Almirante Brón estuvo Cascallares, de Berazategui Musi, de Cañuelas Marisa Fassi y de San Vicente Mantegaza. Bueno, vamos a intentar, sea en Punto de Partida o en otros programas, hablar con alguno de los intendentes o con el propio Lorenzino. Es fuerte, ¿eh? Digo, esto tendría que ser tapa, ¿no? El defensor del pueblo dice, chau Edesur. Sí, sí, cortemos la concesión. No, fuertísimo. Fuerte, ¿eh? Fuertísimo, y además no está, porque Edesur no para de estar en agenda, no, justamente por esos temas. Bueno, Manu Rivas, vamos ahora, antes de Roberi, si te parece, a escuchar un poema de un querido compañero. Él se llama, en el hip hop, es Timmy O'Toole, ¿no? Timmy O'Toole, exactamente. Muy bien. Arrieta, de apellido él. Nahuel Arrieta, que es el hijo de un gran artista, que fue, bueno, el payaso de la Villa 21, diríamos, ¿no? Un muy actor, un hombre que armó una productora dentro del barrio. Hablamos del gran Arrieta, que bueno, tuvo diferentes hijos, ¿no? Como Nahuel, a quien conocemos, también Cristian, a quienes le mandamos un gran abrazo. El otro día vi una poesía que me encantó, que la publicó en las redes sociales, y le dije, che, Nahuel, ¿por qué no la mandas en audio? Así la compartimos con todos los oyentes. Así que, para que se ubiquen, esto es Villa 21-24, esto es Barracas, y esto es un artista que dice esto. Se arremanga el sol tras el horizonte. Amorfos ranchos de chapas amontonados sobre el barro, como latas que el sistema descartó al margen para no ensuciar la fotografía del mundo de unos pocos. Beben la luz de una luna que se posa sobre el chaperío mientras se refleja en la basura del riachuelo. Una lamparita mal empalmada sobre la puerta de madera de una de las casillas titila, como tosiendo destellos de luminosidad en plena agonía. El plato de reviro en el centro de la mesa, junto a la taza de mate cocido, humean juntos y dibujan garabatos pasajeros sobre el frío lienzo del invierno villero. Yo entro embarrado y agitado por el picado que ganamos en lo de Chilín. Mi vieja a las puteadas me mete un bife y me dice que me vaya a bañar. Y riendo del asco que le produce mi apariencia a mi hermana, corro al baño para no seguir cobrando. Abro mis ojos y veo que el tiempo vuelve a traerme aquí, a esta versión del mundo, donde no hay tanto lugar para reír. No sé por qué, pero es así. Tal vez mi sonrisa de niño no sabía de pobrezas y por eso quizás se reía tanto. O solo es que la vida nos fue robando esa capacidad para dársela a ellos, los del otro lado, que sí pueden tenerlo todo. Bien, bien. Ok. Argentina, Buenos Aires. Fluye OXL. Oiga, a mí se me ha dicho ignorante por buscar la verdad. Gracias, Nahuel, por la poesía. Tenemos otras que vamos a ir pasando en estos días. Nahuel Aurrieta lo pueden encontrar en las redes como Timmy O'Toole. Abrazo gigante. 15 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Máxima para este lunes, 21 grados. La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal: evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. De la gesta del Gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. De partida, con las patas en la fuente de la historia. Mucho material para recorrer en radiográfica.org.ar. Tienen una nota de Eliana Cabezas, Fontana Rosa, mucho más que un humorista. Se cumplió también aniversario, Manu, de la partida del negro Fontana Rosa. Uh-huh. También una nota de la periodista Lila Vitar, que está en Desde el Barrio. El costo de alzar la voz en Colombia. ¿Qué hay detrás de la matanza a líderes sociales? ¿Viste? Porque se habla de derechos humanos en Venezuela. Tal cual. Parece indignante. En Colombia es, bueno, se van a cumplir 4 años del acuerdo de paz y están matando a compañeros, compañeras militantes por doquier. Uh-huh. Así que bueno, interesante con la voz de diferentes colombianos y colombianas. Así que ahí tienen el artículo de Leila Vitar. Fuentes seguras de Gabriel Fernández, el sentido de la reforma judicial que esta semana presentará el gobierno. Interesante ahí, Gaby, porque tiene fuentes propias. También está el panorama sindical que hicimos con Leo Martín, que tuvo buena recepción. Correlación de fuerzas, crece la conflictividad, está largo. Leo se quejaba porque decía que está muy largo. Lucas me decía, bueno, Leo, pero justamente hay tantos conflictos. Ahí tienen teletrabajo, tienen el tema de la ley que se votó la semana pasada en la legislatura porteña para los laburantes de Rappi, de Globo, ¿no?, de las plataformas, que es desastrosa, tenemos que hablar en detalle de eso, y la necesidad de una legislación nacional. Tienen el conflicto de camioneros con Mercado Libre y todo te lo contamos con fuentes propias, ¿bien? Sin operaciones, que hay mucho de eso en el periodismo gremial. Y hay una nota del querido Horacio Robelli, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Horacio? Buen día, buen lunes. Muchas gracias, Luca. Querido vos, bien, digamos que estamos bien, estamos vivos todavía. Estamos vivos, más vivos que nunca, compañero. A ver, detalles de la moratoria impositiva y previsional que el gobierno envió al Congreso. Sabemos que puede haber dictamen mañana. Contanos un poco los detalles, Horacio, de esta moratoria impositiva, que bueno, estuve el otro día siguiendo un poco en la comisión, algunos planteos que tenía que ver con si iban a entrar grandes empresas o no. Algunos hablaban hasta de Vicentín, por ejemplo, a la izquierda. Después hablaba de Cristóbal López, ¿no?, como otro hombre que bueno, ahí los medios ponen la mirada, es muy loco, ¿no? Porque muchas veces ponen en Cristóbal López y no en las grandes multinacionales, pero bueno, tiene que ver con las líneas editoriales y sobre todo el laburante, que es lo que más me interesa, en qué beneficia, ¿no? Por ejemplo, el monotributista o no. Danos esos detalles, Horacio. Bueno, mira, acá el freno del nivel de actividad ha sido total, digamos, la caída del nivel de actividad ha sido total, por lo tanto hay un menor nivel de facturación, a eso sumale el cúmulo de cheques rechazados, esto provoca incumplimiento de todo tipo. Lo primero sí. Que la primera conducta que tiene una empresa de que deja de pagar es al contador, y segundo son los impuestos y los aportes previsionales, o sea, toda la carga tributaria. Y esto es lo que pasó, hay una merma muy fuerte en los fundamentos del proyecto de ley. El gobierno reconoce que entre abril, mayo y junio se cayó el 50% de la recaudación tributaria, el 50%, lo dicen los fundamentos el gobierno, o sea que estamos ante una situación crítica muy grande, son muy pocos los que están cumpliendo y la gran mayoría no puede cumplir, y hay quienes aprovechan obviamente la situación para no cumplir.